Nos hemos peleado todo el tiempo en pareja y nos hemos cansado bastante de hacerlo, con todo el mal que nos ha creado a la familia total. Esto escucho todos los días de parejas que han rivalizado todo el tiempo. ¿Sabía usted que los grandes problemas que tenemos en familia empiezan y siguen con cosas pequeñas que no se resuelven? El doctor Guillermo Dona María es consejero cristiano profesional, orador, escritor y conferencista internacional. Este programa con el doctor Dona María tiene como finalidad el llevar a su hogar buenos consejos que le ayuden a usted a resolver los conflictos que trae su mundo de hoy. Es importante entender el origen de nuestros problemas, sobre todo familiares. Bien, ¿cómo vamos a enfrentarlos justamente para solucionarlos? Y he aquí un importante asunto. Los pequeños y cotidianos problemas pueden destruirnos con mucha fuerza. A veces dicen que se van a separar porque han tenido en el último tiempo grandes problemas o violencia. ¿Sabe cómo llegaron allí? Por las pequeñas cosas que no resolvieron a lo largo de vida juntos. Algunas de estas cosas son no comunicarse adecuadamente, tener crónicos y serios problemas de comunicación. No solo de comunicación en cuanto a cosas serias, importantes, problemáticas, aún en la comunicación, simples, triviales y sencillas. Hay parejas que nunca toman tiempo juntos. El olvidarse de cariño, no tomar en cuenta una necesidad del otro en un momento de necesidad, amargura, una expresión que dolió, tal vez un chiste, y no fue aclarada en ningún momento qué quiso decir el otro, un perdón que debía haberse dicho, pero que no se dijo, un compromiso asumido que no, responsabilidad que se dijo que se iba a cumplir, estas y muchas cosas más, algunas pequeñas pero cotidianas, pueden afectar el matrimonio y la familia entera. La acción de las famosas termitas, que son pequeñas hormigas que tienen la habilidad, sobre todo madera, ilustra lo que estoy diciendo. Durante mucho tiempo pueden estar comiendo madera y uno puede no darse cuenta. A un conocido le sucedió esto, un amigo entendedor de la acción de estas casas, vio una serie de signos que revelaban que ellas estaban activas y que lo habían estado tiempo. Pero el otro señor negó que hubiera tal cosa. Con un acto de irresponsabilidad, dejó así nomás el asunto. Pero un día notó que la parte posterior de una pequeña inclinación, y aún así no le dio mayor importancia. La inclinación continuó de reparar todo desde la base. Las termitas estaban realmente activas, aun cuando él, así, no se daba cuenta y no quería darse cuenta. Un sabio pasaje de la Biblia expresa la preocupación, que decían que debían cazar las pequeñas zorras que se comían las raíces de la vida. Cazar esas pequeñas zorras es asunto de todos. Afirmar y mantener al hogar es una tarea de cada día. No solo es importante resolver los grandes problemas cuando se presentan, sino trabajar sobre los pequeños y cotidianos problemas que pueden tener la fuerza de terminar con la estructura. ¿Por qué no decide hoy mismo que va a comenzar una cacería de las pequeñas zorras que el doctor Dona María volverá a encontrarse con usted en esta misma emisora cuando tenga un consejo para ayudarle en su tarea de aprender a vivir?